A solas con el hijo del expresidente. La respuesta fue: por cuestiones de agenda se suspende la audiencia. Alfonsín se sintió ninguneado y dice que esto lo están haciendo en función de que él dijo públicamente que había que ir con la baña. Cinco minutos pasan de la hora 8. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 8 décimas, el cielo está cubierto. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Diego. Hace 4 años fallecía Ben Molar. Ben Molar nació en Buenos Aires el 3 de octubre de 1915, falleció el 25 de abril de 2015. Autor, compositor, productor musical, promotor artístico y creador del Día Nacional del Tango, que se conmemora todos los 11 de diciembre de cada año. Fue una de las figuras claves de la difusión del tango y de la producción discográfica argentina entre los años 50 y 70, dueño del sello Fermata. Lanzó, en algunos casos, la creación de movimientos de música popular y vernácula, como también la traducción, adaptación y difusión de Maurice Chevalier, Los Cinco Latinos, Neil Sedaka, Los Beatles, Paul Anka y otros en el ámbito sudamericano. Entre las figuras argentinas podemos mencionar que comenzaron grabando con él Mercedes Sosa, varios de los solistas del Club del Clan, Los Abuelos de la Nada o Las Trillizas de Oro. Creó el laureado proyecto interdisciplinario de pintura y escritura sobre tango, donde unió a Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Manuel Mujica Lainez, Ernesto Sábato, con Troilo Piazzolla, Córdoba Iturburu, Raquel Forner, Carlos Alonso y Raúl Soldi, todos juntos en el proyecto 14 con el tango. Antes de encontrar su pasión definitiva en el tango, construyó su carrera escribiendo versiones en castellano de éxitos mundiales que revelaban una vocación más fuerte por el suceso financiero que por la calidad literaria, lo que le valió numerosas críticas de profesionales de la época. Entre otros honores, recibió el título de Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, miembro de la Academia Nacional del Tango y de la Academia Porteña del Lunfardo. Estaba casado con la actriz Paula Neumann, madre de sus hijos Daniel y Rubén. El querido maestro Ben Molar, en el recuerdo a 4 años de su tránsito al Comando Celestial de los Tangueros. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 8 minutos pasan de las 8 de la mañana, 17 grados, 8 décimas. Miguel. Señor. En línea tenemos al secretario de las 62 organizaciones peronistas, el señor Horacio Valdés. ¿Cómo te va, Horacio? Buen día. Grangel, buen día. ¿Cómo estás vos? Mira, te iba a preguntar si me vas a llevar un almuerzo hoy, que vas a tener con María Eugenia Vidal. No, te puedo llevar un almuerzo a mi gremio al mediodía. Podés venir a mi gremio tranquilo, jamás esa carta. Eso es... Decime, ¿dónde surge esta noticia donde dicen que vos con Ayala, el titular de Huatre, que está trabajando desde la época del Momo Venegas al lado de Cambiemos, sí, ibas a ir a almorzar con la gobernadora en el día de hoy porque Triaca se lo pidió a la gobernadora? No, me da la sensación que es una operación de prensa, una operación de prensa ante el crecimiento tremendo que ha tenido las 62 organizaciones, y bueno, que la única 62 organizaciones que representa a los trabajadores peronistas es la que estamos nosotros. Además responde a Macri, la de Ramón y la otra. ¿Pero vos crees que viene de parte de Huatre la operación? No, creo que viene de otro sector, Pero igualmente, me da la sensación que nada tenemos que hablar con María Eugenia, y si nos da la posibilidad de, de tener una reunión, le pediremos que primero que nada atienda a los docentes, que hace mucho que no los atiende, o que no le da respuesta, que no da respuesta a salud, que no da respuesta a seguridad, que no tiene políticas para la gente de la provincia de Buenos Aires. Pero jamás almorzaríamos juntos. Ahora, es una noticia bastante rebuscada, porque dice de la gestión de Triaca, con el ministro de Trabajo de la provincia, y que además otros gremialistas que estarían en la conversación, es como pretenden darle un poco de oxígeno sindical a la idea del plan que hoy publica la Nación en tapa acerca del plan B, es decir, como ya Macri se está cayendo a pedazos, entonces a ver si la ponemos a Vidal, ¿no? No, Miguel Ángel, todos los días van devaluando, todos los días el dólar va aumentando, todos los días el salario nuestro se va deteriorando, la inflación es galopante, las tarifas son en dólares en la República Argentina, los brotes verdes nunca vinieron, el impuesto a las ganancias lo seguimos pagando igual, digo, lo peor ya pasó, es todos los días, lo va superando. Y digo, bueno, es muy difícil tener algún contacto ya con este gobierno, que seguramente nunca te va a dar una respuesta. Lo único que va a hacer es una reunión con ellos y reafirmar que uno está en el camino equivocado. Ahora, date cuenta que si nosotros no fuéramos a las fuentes, podríamos tranquilamente, como muchos medios seguramente lo van a hacer hoy, ver la noticia de que vos estás almorzando con Vidal al mediodía, ¿no? Bueno, seguramente yo por suerte tengo este medio que ustedes me permiten aclarar este tema, pero todos los que me conocen saben que esto es una... No, pero me refiero, ¿sabes a qué? A cómo se está trabajando periodísticamente, es decir, se instala a través de determinada prensa determinada cosa, se hace un relato de esa situación y se repite sin que nadie después verifique en general cualquier información, no solamente esta, sino cualquier información. Ahora, cuando uno encuentra que se vive en momentos de incertidumbre, pero que el propio presidente termina de decir que todo esto pasa por temor a que se regrese al pasado, sin asumir para nada la responsabilidad absoluta que tienen de quienes dijeron que venían con el mejor gabinete de los últimos 50 años, me parece, Valdés, que estamos ante una situación de alguien que ya ni siquiera ve la realidad, y esto es muy grave porque una vez que se llegue con lo que el fondo le va a girar a diciembre, el que se siente a partir del 10 de diciembre, al otro día le explota la situación, y no solamente social, no solamente laboral y económica, sino que hay un mal humor instalado en la sociedad argentina que es muy difícil de cambiar. Se ha perdido la felicidad y la alegría del pueblo. Sí, la gente está angustiada, la gente está preocupada, va perdiendo el trabajo. Digo, hay un montón de razones que no nos juntan al gobierno y a los trabajadores, sin ninguna duda. Cada día estamos más lejos del pensamiento ideológico, nosotros no queremos lo que está sucediendo. Y es tal cual lo decís vos, hay que adelantárselo a la gente. El gobierno que tiene 7.000 millones de dólares, pero tiene que pagar 277.000 millones de dólares. Así que las cuentas no van a cerrar fácilmente. Pero también quiero aclararte que esta es una operación de prensa muy bien hecha, está muy bien armada la nota, y acá hay intenciones, hay segundas intenciones, no tengas ninguna duda. Y bueno, el día 30 nosotros le respondemos a este tipo de manifestaciones con un paro, porque estamos cansados de todo esto, y esto no nace de ayer, sino que yo soy parte del Frente Sindical que lidera Pablo Moyano, y yo soy del 21F, yo tengo las 62 organizaciones, o sea que todas las organizaciones que están en esa nota no tienen nada que ver, por lo menos con lo que estoy haciendo yo, ¿no? Bueno, esto queda claro, me alegro que por lo menos para los que nos escuchan quede claro, pero también habría que pedirle a la provincia que haga alguna aclaración de pronto, porque la verdad, todas estas cosas que se lanzan tienen intenciones de hacer ver como que el gremialismo se fractura cada vez más, cosa que no es así porque la necesidad los está juntando, y es al revés, ¿no? Yo creo que la situación social va a hacer que todos los trabajadores en su conjunto y su dirigencia terminen finalmente tomando una decisión que la van postergando porque nadie quiere tomar medidas de fuerza porque sabe que hoy si se sopla mucho se cae, ¿no? Sí, Miguel Ángel, sí, está el palo que estás escribiendo vos, pero encima te aclaro que el peronismo está juntándose, que está hablando, que la gente va a quedar sorprendida porque va a haber un acuerdo al final, y que dentro del partido justicialista al que todos pertenecemos, sin ninguna duda va a salir el frente que se va a posicionar en las próximas elecciones, tratando de juntarnos con todos, ¿no? ser que sean parte. Y los que van por afuera, estos muchachos que van por afuera, el Roberto Labaña y demás, que son representantes de Clarín, La Nación, que son representantes de lo más rancia de la oligarquía nacional, estos sectores, sin ninguna duda, que están traicionando todo lo que es el peronismo. Valdés, gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 8 de la mañana, 15 minutos, 17 grados 8 la temperatura. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Diego. Vamos a recordar a un genial escritor que hizo las delicias de muchos de nuestra edad en nuestra adolescencia. Me refiero al escritor italiano nacido en el Véneto, allá por 1911, en 1862 y fallecido en 1911, Emilio Carlo Giuseppe Maria Salgarin. Nació en Verona el 21 de agosto de 1862 y falleció en Turín el 25 de abril de 1911. Escritor, marino y periodista italiano, escribió principalmente novelas de aventuras ambientadas en los más variados lugares, como Malasia, el Océano Pacífico, el Mar de las Antillas, las selvas de la India, el desierto y la selva de África, el oeste de Estados Unidos, las selvas de Australia e incluso los mares árticos. Creó personajes, pero tal vez el más conocido de ellos sea el pirata Sandokán, que alimentaron la imaginación de millones de lectores, y en los países de habla hispana su obra fue particularmente popular, por lo menos hasta las décadas del 70 y del 80. Nació en el seno de una familia de pequeños comerciantes y en el 78 comenzó sus estudios en el Real Instituto Técnico Naval Paolo Sarpi en Venecia, pero no llegó a obtener el título de capitán de gran cabotaje. Su experiencia como marino parece haberse limitado a unos pocos viajes de aprendizaje en un navío escuela y un viaje posterior como pasajero en el barco mercante Italia Una, que navegó durante 3 meses por el mar Adriático hasta atracar en el puerto de Brindisi. No hay evidencia alguna de que realizase más viajes, aunque el autor así lo afirmaba en su autobiografía, declarando que sus personajes estaban basados en personajes reales que conoció en su vida como marino. Salgán se daba a sí mismo el título de capitán e incluso firmó con él algunas de sus obras. La primera publicación de Salgari fue el relato breve Los salvajes de la isla de Papucia, que apareció por entregas en un periódico milanés, pero el triunfo se lo dio sin ninguna duda el Tigre de la Malasia, Sandokán, que fue la novela más famosa que publicó, y después seguirían Los Tigres de Montprasén con algunos cambios a partir de la que fue la favorita del Mandi en 1887. Emilio Salgari, un escritor que hizo la delicia de los jóvenes y de los más chicos también, con sus aventuras brotadas de su fabulosa imaginación. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buen día. Bueno, contame de esta realidad que estamos viviendo con el riesgo país que sigue aumentando y con el dólar, ¿cómo está? ¿Cómo cerró ayer? Bueno, a ver, primero, no quiero olvidarme, mi homenaje a Alejandro Olmos. Ayer, bueno, vos habrás ocupado el tema, pero fue el aniversario del fallecimiento de él, así que yo tuve el honor en ese momento de colaborar mucho con él en la década del 90, cuando él estaba haciendo las denuncias, no solamente la primera, sino la segunda, sobre la causa Olmos II, sobre el endeudamiento. Y bueno, no, me quería recordar eso, mi homenaje personal a Olmos. A ver, tema de tu pregunta. Esto hace agua por todos lados. Yo no puedo hacerme ahora el pronosticador exitoso, pero este tema lo venimos hablando como una constante. El gobierno no puede controlar la situación. Pero que si vos agarrás a una persona cualquiera y le preguntás cuál es el problema argentino hoy, es claro, la gente va a apelar a aquello que le toca en lo inmediato, y la inflación, las tarifas, la inseguridad, no sé, los temas de rutina. Pero el problema central de la Argentina hoy en materia económico-financiera es la crisis de deuda que le explotó al gobierno desde el año pasado, y que desde el año pasado le está aguantando con más endeudamiento. Y esto, la escapada del riesgo país, que no es ninguna escapada, es algo así como un bofetazo, una cachetada para ponerlo en realidad al gobierno. Esto desnuda la única realidad que existe en la Argentina, que es la crisis de la deuda. La Argentina se encuentra frente a un problema financiero, no económico, no un problema que corresponda a una crisis de la economía real, porque los factores de la producción, al revés, están siendo contenidos, están siendo distorsionados por la crisis financiera. Y la crisis financiera la provoca la deuda, tipo de cambio, tasa de interés e inflación. Lo que pasa es que, primero, la gran desgracia, el hombre medio no entiende cómo un problema de alta finanza le llega a su bolsillo, lo afecta. Y segundo, la tríada maldita de gobierno, oposición que no dice nada de eso y medios que distraen la atención hacen que esto haya caído en un pozo inentendible. Pero es un inentendible deliberadamente, porque concretamente la Argentina de Macri está aguantando el día a día pagando más de 5.000 millones de pesos de intereses. Esto significa el paraíso de la especulación financiera, local e internacional. En ningún país se puede estar saqueando el país, llevándose más de 5.000 millones de intereses por día. ¿Me explico? Entonces, frente a eso, cada día que pasa, la situación del país se va agravando. La situación personal de los ciudadanos en general, no solamente de trabajadores, jubilados, gente que queda sin empleo, la crisis se va agravando. Y los únicos que están ganando plata a forma récord son los especuladores financieros. Y esto no ocurre por una inadvertencia del gobierno, al revés, ocurre por la alianza del gobierno con estos especuladores financieros. Y una de las cuestiones es mantener el famoso tema del anonimato financiero. ¿Cómo? Ayer el dólar se va a 45 pesos. ¿Cómo? Se fue. Como si el dólar fuese una deidad o una entidad separada. El dólar sube, el dólar baja. No. Hubo operadores que demandaron fuertemente dólares y lo hicieron subir. Lo mismo de esto tenés que agregar sujetos, esto, que sí. La prensa internacional, que antes defendía al gobierno y que ahora dice larguen los activos de la Argentina, le está sugiriendo a las empresas extranjeras, a los inversionistas extranjeros, sáquense los activos, jueguen, toquen y salgan de la timba financiera argentina, porque va a venir una situación mucho más grave. Las acciones en Wall Street se siguen cayendo, por lo cual, con muy poco dinero, van a poder comprar posteriormente los activos. O sea, le están diciendo, sáquense los activos de encima ahora, para después, en todo caso, a ver qué pasa. Sí, el tema porque eso se transforma en dólares y los dólares se van del país. La evasión que vamos a tener de divisa extranjera va a ser espantosa en función de que se van a desprender todo lo que pueden de los dólares. Estábamos contando esta mañana que Edenor está vendiendo a los chinos el 51% de las acciones. Edenor. Hizo el negocio y se va. Lo que pasa es esto, que claro, el tema desde el punto de vista bursátil es más complejo. Las grandes consultoras financieras ya desde el año pasado están recomendando comprar activos argentinos porque están en baja. ¿Qué son activos? Claro. Acciones de empresas privadas y bonos del Tesoro. Ahora, bonos. Ante la sensación de pago, dicen sáquenselo de Claro, ¿por qué? Porque ahora los bonos están cayendo. Claro. Al caer los bonos, este es el momento, lo han dicho consultoras, creo que... Claro, es el momento de vender para estar expectante y después comprar. Es claro, porque cuando saben que un país va al default, no el default material de que deje de pagar, sino que va a tener que reestructurar e ir a un nuevo megacanje seguro más adelante, mejor comprar bonos y acciones ahora que están bajas, porque así el día de mañana se presentan para canjearlas con ganancia. Esta es, yo creo, la gran maniobra en preparación. El gobierno Macri está dejando o contribuyendo a que caigan los valores de los títulos argentinos, la prueba está como el índice de riesgo país, porque con todo esto los grandes fondos de inversión internacionales se están posicionando para la reestructuración futura. Es decir, compran bono basura, por así decirlo, que los valores no han caído demasiado, pero ahora que están baratos, porque el día de mañana lo van a renegociar más caro. Esto es lo que está ocurriendo, es claro, el común de la gente eso no lo va a ver. Además, esta no es una economía nominativa, esta es una economía secreta. Vos no sabés quiénes son los actores de todo esto, ¿no? Quiénes son los fondos de inversión, quiénes compran y quiénes venden. Ahora, acá hay una gran falsía, que esto es lo que realmente a mí me tiene mal. Es que vos fijate el razonamiento. El razonamiento que quiere imponerse, tanto desde el gobierno como desde los medios, es que la incertidumbre política electoral, llámese el fantasma de Cristina Kirchner, es la que determina la crisis financiera. Y yo creo que es exactamente al revés. Es la crisis financiera la que determina la incertidumbre política. ¿Me explico? Es decir, como acá está cantado que los números no le cierran al gobierno, que el gobierno ni siquiera puede estar cumpliendo el propio acuerdo con el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario lo está aguantando al gobierno, no solamente para que sobreviva, sino para que venda dólares que sirven para alimentar la fuga de capitales. Desde que este gobierno asumió en 2015, han salido ya por fuga de capitales más de 60 mil millones de dólares. Esto Macri lo hizo, esto no es ninguna herencia. Es decir, podemos estar 3 días discutiendo sobre los desmanejos que hizo el kirchnerismo y nos vamos a dar la razón, pero esto lo hizo Macri. Es decir, este endeudamiento criminal que hubo en el Banco Central bajo Sturzenegger, Caputo, y que sigue estando bajo Sandleri, un Banco Central que tiene 2 billones de pesos de vencimiento, cuyas caídas, cuyas renovaciones se producen diariamente. Cada día que pasa, más de 200 mil millones de pesos le vencen al Banco Central y los está renovando a una tasa del 68%. Es una locura, o sea, cada día que pasa, cada día que están, como dice, bicicleteando, estirando... Héctor, para redondear, por eso no hay cesación de pago porque se está usando el préstamo del Fondo Monetario para cancelar deuda, claro. Pero como el Fondo Monetario va a disponer casi el 90% de aquí a diciembre, el que le venga atrás no puede pagar ni el préstamo del fondo ni la deuda. Exacto. El Fondo Monetario funcionalmente está financiando el saqueo del país, porque le presta plata a Macri para que Macri pueda pagar deuda y aguantar la especulación financiera del dólar, y le deja el muerto de la deuda al próximo gobierno, de tal manera que matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, hacen el saqueo financiero, la sangría que se está produciendo hoy bajo nuestras narices. Y por otro, paralelamente, le dejan el muerto al próximo gobierno para que, por las dudas, cualquiera sea el signo y la composición del nuevo gobierno, no tenga otra cosa que ir al pie. Es decir, ir a la refinanciación con el Fondo Monetario y con los acreedores, que en este momento están comprando activos baratos, y el día de mañana, como hicieron otras veces, incluso con el megacanje Kirchner-Labaña del 2005. Habían comprado bonos cuando estaban caídos y los renegociaron sobre la base del valor nominal. Es el típico juego bursátil. Yo compro bonos cuando están bajas y después me presento a reclamarlo al 100% de su valor. Después les acepto condescendientemente una pequeña quita, pero como pasó en el megacanje 2005, esa quita me la compensan con bonos. Y yo gané por partida doble, porque estuve ganando durante la crisis y ahora reestructuro los bonos. Pero la conclusión, digamos, todo esto es parte de un saqueo financiero planificado que no se produce por casualidad, se produce por una colusión entre el gobierno y los capitales financieros que están lucrando. Es decir, eso no es que no se dan cuenta. Y el fondo de intermediario para facilitar esto con el secretario del Tesoro habilitándolo, sí, norteamericano, y con el presidente de Estados Unidos diciendo, denle una mano a mi amigo. ¿La seguimos la próxima? Exacto. Bueno, ok, chao, buen día. Adiós. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Para que nos demos cuenta dónde estamos y a dónde nos ha llevado este gobierno, terminan de clausurar en Solano las clases en una escuela porque la madre de un alumno murió de tuberculosis en un hospital de Quilmes y es la segunda persona que se muere de tuberculosis. Hay peligro de contagio de tuberculosis en Solano y en Quilmes como consecuencia de esta enfermedad de la miseria y del hambre. Una cosa total y absolutamente desterrada de la Argentina hace años. Ya que a estos tarambanas que gobiernan les gusta hablar de 70 años para atrás, hace más de 70 años Carrillo había terminado con estas enfermedades endebles de otros tiempos y de los abuelos putativos de los que hoy gobiernan. Tuberculosis, 2 muertos en el hospital de Quilmes. Enfermedad de Cambiemos. Enfermedad de estos miserables que están llevando al país a esta situación. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 31 minutos pasan de la hora 8, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Mira, baby, me dejaste pensando con la combinación del audio de este compañero, creo que es Álvarez, que dijiste, en donde él en un momento menciona como uno de los meollos de la cuestión el tema cultural. Y me preguntaba yo si realmente tendrá que ver con lo cultural el hecho de pensar y reflexionar, y desde muchos años, el tema de que ciudadanos norteamericanos, ¿cuándo viste que trabajen en nuestro país por salario? Alemanes, franceses, chinos, israelíes. Si alguna vez alguien vio o alguien presenció que sean trabajadores por asalariados. Por otro lado, trabajadores asalariados son los argentinos, los paraguayos, bolivianos, uruguayos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos. Y en esta mezcla, que cada vez se profundiza más en cuanto a la inmigración, tendríamos que debatir y pensar si realmente todos tienen un símbolo o un sentimiento de nación argentina, de patria argentina, porque habida cuenta que cada uno de ellos va a rendir sumo adoración y respeto a cada uno de sus países donde tienen su nacionalidad. Bueno, hacemos un punto porque no tengo tiempo. Hasta luego. Gracias. ¿Quién es? Hola, buenos días, mucho gusto. Señor Berrenzi, soy Mónica de Colegiales. Esta mañana me desperté, por supuesto, puse su programa y escuché el final de una frase suya. Ya habló del hombre gris. ¿Me puede decir algo respecto al tema del hombre gris? El hombre gris es una predicción que hizo Sarrey Parravicini, un vidente que dibujaba además lo que él tenía como evidencia y que anunció, y varios se creyeron ser el hombre gris en la historia política argentina, y hasta ahora ese hombre gris no apareció. Es un hombre desconocido que de la pronto aparece de la nada para resolver el problema después de la crisis. Pero antes de eso va a haber sangre, va a haber, en fin, situaciones que es mejor no contarlas. Bueno, más o menos como estamos ahora, sin sangre. Sí, se puede profundizar. Bueno, le mando un abrazo muy fuerte. Adiós. ¿Quién es? Hola. ¿Hola? ¿Y quién es? Buen día, señor de Rensis. Oscar de Berazategui lo saluda. Y bueno, le desea que siga con el éxito de su programa, que lo sigo desde siempre. Pero no me gusta interrumpir y me gusta escuchar. Yo me encargo simplemente de ser un difusor de la causa nacional y popular en todo lugar que me encuentro. Y ya con eso me doy por bien pagado. Pero quería aprovechar la ocasión, ya que no le he molestado en todo el año, que como es el centenario del nacimiento de la señora María Eva Duarte de Perón, hagamos unos temas de Agustín Magaldi, si puede, el señor Diego, que fue quien trajo a Evita desde Junín aquí a Buenos Aires a actuar en el radioteatro, y justo yo tuve la oportunidad de vivir ahí en Libertador y Bulnes, donde estaba la locutora Dorita Norby, y me hice amigo de mucha gente que era compañero de Evita. Bueno, así que simplemente eso lo molesto. Te vamos a recordar algunas cosas. Los saludo. Buen día. ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi. Habla Luis de Montegrande. ¿Sabe que acá, hablando de lo que está pasando en Quilmes, acá en Montegrande, hay un colegio primario público que la merienda que toman los chicos es una taza de té y cuatro galletitas de agua? O sea, la copa de leche no existe más. ¿Puede ser eso? Hace rato que la copa de leche no existe. Qué vergüenza, porque eso pibes... Si en el país de la vaca estamos sin leche. De aquí a fin de año pueden llegar desnutridos los pibes. Si comen mal en la casa, en el colegio le dan una tacita de té, pues es una vergüenza eso. Yo no sé cómo los padres permiten eso, ¿no? Bueno, los padres no pueden hacer nada porque sí, mandan a los chicos allí. Sí, pero... Hoy en los colegios lamentablemente no van a estudiar sino a comer. Sí, bueno, aunque sea por eso, que se preocupen de tratar de que le den algo como la gente, porque acá son todos barrios pobres, si comen mal en el colegio también están... No hemos referido a eso, es una miseria lo que pagan y además la calidad de lo que se da. Sí, sí, sí. Los saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, Luis de Córdoba, Miguel. Una reflexión, lo que viene es durísimo, lo que viene va a ser muy bravo. Gane quien gane y asuma quien asuma, pero que no nos hagan pagar de nuevo el pato a nosotros, porque con esto de que bueno, ahora va a ser difícil, sí, ya sabemos que va a ser difícil, pero guarda quien pague el pato, porque si lo vamos a pagar nosotros de nuevo, aún con un gobierno que se diga nacional y popular, seguimos jodidos. Gracias, buen día. Adiós, a las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Quizá el mayor trastorno que produce el gobierno de Cambiemos no sea el económico, no sea el social, ni siquiera el político. A lo mejor todavía no nos dimos cuenta que el mayor trastorno que produce el gobierno de Mauricio Macri es haber variado las condiciones de vida y haber instalado la infelicidad en una sociedad en todos sus estratos, clases y niveles. Aquellos que tienen mucho se están desprendiendo de los activos porque ellos han inventado la especulación y entonces dicen hay que irse lo antes posible de bienes propios y hay que ir a la timba financiera, que es lo único que premia el gobierno de Cambiemos. La clase media se da cuenta que está más cerca de ser pobre que nunca. Y los pobres luchando para no ser indigentes. Les cambiaron las condiciones de vida a toda la sociedad, pero instalaron algo que es patológico, que es la tristeza. Y el pueblo argentino está triste, está preocupado, está angustiado, y estas consecuencias provocan reacciones impensadas en lo individual, en lo colectivo, en lo familiar, y a lo mejor todavía no hemos caído en cuenta que estamos ante un caso patológico, que estamos ante una situación donde el relato K fue superado por el relato M. Aquello que estaba de más y se exageraba durante los gobiernos kirchneristas fue elevado a la enésima potencia, pero a diferencia del gobierno anterior, ahora lo hicieron provocando la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Entonces, la mentira se ha instalado como el ejercicio natural de la sociedad. Y cuando uno miente todo el tiempo, empieza a estar en un cuadro psicológico para analizar. Ayer, el presidente de la Nación dijo que el riesgo país subió porque en el mundo hay miedo de que los argentinos quieran volver atrás. Miren, por empezar, en el mundo ni siquiera saben que tenemos elecciones. Y siguiendo, toda la prensa internacional, que estos días se le hemos estado reflejando a ustedes, que alguna vez lo defendió, le están pegando duro porque se dieron cuenta que todo el proyecto es un cachivacherío y que además esto termina con una grave situación de cesación de pagos. Pero el presidente instala esa mentira, la repite, porque él está absolutamente convencido. Y entonces ayer, cuando el riesgo país llegó a 963 puntos, al que no sabe lo que es el riesgo país, usted cuando sale al mercado a buscar dinero lo tiene que pagar mucho más caro porque hay riesgo de que no se lo devuelva. Batiendo récord de los últimos 5 años, o sea, 2 años del gobierno anterior que nos llevaba a Venezuela y 3 años de este gobierno que nos llevaba al primer mundo, ¿no? El dólar en un día varió 3.2% de aumento y se habla que en diciembre puede llegar cerca de los 60 pesos por cada moneda norteamericana. Pero ahí no termina la cosa. Como todas las recomendaciones internacionales son desháganse de los activos argentinos, ayer se volvió a caer estrepitosamente todos los papeles en Wall Street de orden nacional y todos se están deshaciendo, transformando los activos en dólares y sacando los dólares de la Argentina. Por lo cual la evasión de capitales que vamos a tener de aquí a las elecciones va a ser monstruosa. Frente a esto, lo único que se nos ocurre a nosotros es decir que estamos frente al caso de un mitómano. Que el presidente de la Nación es mitómano. ¿Qué significa que Mauricio Macri sea mitómano? Significa que tiene un trastorno psicológico donde miente de manera compulsiva y patológica para esconder la realidad. Y entonces trata de ganar prestigio, eso hacen los que tienen esta dificultad, justamente basándose en la mentira. Y a partir de esto, cuando se miente para ganar prestigio y se protege una realidad que no es agradable, se esconde esa realidad, el cuadro empieza a transformarse cada vez más y esta mitomanía que tiene el presidente lo transforma en un enfermo psicológico. Es un mitómano. Le cuenta a la sociedad una realidad que no existe y le echa siempre culpa en esa transferencia de responsabilidades tan notoria a los argentinos, siempre la culpa es del otro, de decir ahora, en un acto de impericia ya política, de inmadurez, si ustedes quieren, ciudadana, de instalar que porque la sociedad argentina podría no votarlos y entonces se pondría en riesgo y se regresaría al pasado, el mundo dice que hay riesgo en la Argentina. Y cuando un mitómano está convencido de la mentira que les traslada a su pueblo, merece un juicio por insanía. Es decir, merece revisar la Constitución Nacional, aquellos que son responsables, y decir, a ver, ¿frente a qué estamos? Porque vamos derecho al precipicio, nos vamos a caer, y va a ser de una dimensión horrorosa, porque para que ustedes tengan dimensión, el dinero que le mandó el Fondo Monetario Internacional, o que le va a terminar de mandar, en su 90% va a ser cobrado antes del 10 de diciembre, y a partir del próximo año hay que pagar la deuda pero resulta que ahora se está pagando con el propio dinero del fondo, es decir, recibimos la plata de ellos y se la devolvemos a los acreedores, y después no vamos a poder devolver ni lo del fondo ni pagar a los acreedores. Eso es cesación de pago. Eso es default. Y entonces, cuando el país esté en esa situación, gobierne quien sea, quien fuera elegido, vamos a estar en una crisis de una profundidad absoluta. El Día de la Nación, hoy, pone que se reflota el plan B. ¿Cuál es el plan B? El de buscar a Vidal. Una vez más, después que Vidal dijo públicamente que va a ser gobernadora, y Macri dijo que el candidato a presidente va a ser el Frente de los Empresarios, el diario de los Mitre dice, urgente, busquemos a alguien que nos salve, este hombre no llega. Y dice que no aguanta dos devaluaciones al promedio de la inflación de hoy. Ahora, estamos en este punto, y uno no pretende ser alarmista, pretende ser realista, pretende confirmar lo que viene anticipando desde hace mucho tiempo, y decirles, como referenció Labaña, que hizo todo al revés de lo que tenía que hacer, pero que además de que hizo al revés todo lo que tenía que hacer, tuvo una prensa canalla que dijo que esto era la panacea. Entre esa prensa canalla, ahora se están dando vuelta para decir que el hombre no sirve. Nunca sirvió lo que hizo, pero ahora tirémosle al muñeco. Estamos en la profundidad de la crisis, pero además de estar en la profundidad de la crisis, todas las cosas que se le ocurre decir a nuestra sociedad es quién va a hacerse cargo a partir del 10 de diciembre, y algunos todavía piensan que si la oposición sigue haciendo las cosas que está haciendo, hasta podrían quedarse los que están. Estamos en una sociedad que ha sido engañada en las propuestas que se hicieron preelectoralmente por Todo Cambiemos, que no supieron de qué manera llegar a diciembre, a tal punto que si de verdad ellos hubieran creído que la receta era el Fondo Monetario Internacional, hubieran ido de entrada, no fueron de entrada, fueron cuando ya no tenían más timbres para tocar. Y fíjense cómo será esto, que los que se han hecho multimillonarios a costa de todos nosotros, como las empresas eléctricas, tiene esto el mismo gusto, el mismo sabor que el golpe del 76, cuando Martínez de Hoz favorecía a las eléctricas en contra de lo que hacía el gobierno constitucional, fue lo primero que hizo, favorecerla. Bueno, volviendo al tema, ¿cómo será esto que Midlin, quien apostó con todo a Mauricio Macri, mandó emisarios a China para vender Edenor? Porque le están diciendo afuera, desde el Consejo Mundial Judío y desde otros lugares donde él tiene relaciones, sacate todos los activos porque no se van a poder seguir dolarizando las tarifas porque la sociedad argentina no los va a poder pagar. Y entonces, después de haberse hecho una tremenda diferencia con la plata de todos nosotros y con el escándalo de las tarifas, la pone en venta. ¿Y a dónde la ofrece? En China. ¿Por qué en China? Porque nadie compraría un activo argentino en estas condiciones, salvo los chinos, que más allá de una inversión con riesgo de capital, lo hacen geopolíticamente, porque les interesa manejar la energía y cosas fundamentales en esta parte del mundo que es la cocina o el patio trasero de los Estados Unidos. En este momento están en China para ver si los chinos se hacen cargo de Edenor. Estamos frente a situaciones de una gravedad absoluta, pero parece que no nos queremos dar cuenta. Y parece entonces que cuando el presidente sigue haciendo pomposos anuncios en ese rasgo de mitómano, escondiendo la realidad y tratando de ganar prestigio con la mentira, todavía habría algún sector que les cree, o algún sector que se acomoda para sacar beneficios, como la Unión Cívica Radical, que todavía está discutiendo si se quedan o se van. El país está en un atolladero. La solución no pasa por ninguno de los candidatos que se ofrecen, sino por todos nosotros como sociedad. Entender dónde estamos. Entender que de esto es muy difícil salir. Y que las consecuencias inmediatas son chicos mal alimentados, ancianos muertos por carencias y no poder pagar medicamentos, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia, quiebre de las empresas nacionales, frustración de las exportaciones, y ahora van a salir a decir que la balanza favorece porque hemos exportado más que lo que importamos. Y eso es mentira. No se pudieron importar más cosas, porque la balanza siempre era negativa, porque ya no se vende tampoco lo que importaron, tal cual lo habíamos adelantado en este programa. Un país que tiene recesión no puede pagar ni siquiera lo importado. Estamos mal, pero lo más grave es que no nos queremos dar cuenta. Está quebrada la economía por el mejor gabinete de los últimos 50 años. El diario La Nación propone el plan B. Y Clarín no sabe todavía qué decir, pero hace 3 meses, también se lo contamos, Mañeto le dijo a Macri, si no levantás, vos no sos nuestro candidato. En esta confusión absoluta, usted, que está recepcionando este programa en cualquier lugar de la Tierra, sepa que lo que estamos diciendo en una escala de 1 a 10 tiene una gravedad de 8 puntos y estamos al borde de llegar a los 10, de donde no habrá retorno. El próximo gobierno, el primer día que se coloque en la banda y tomen el bastón, tendrá una lluvia de acreedores encima, con juicios de todo tipo y clases, y con una evasión de dinero por ventas de activos de todos los amigos del presidente que se hicieron multimillonarios con la transferencia más grande de la historia de los que menos tienen a los que más tienen. El primero en dar el paso es Dillin de Edenor. Acuérdense en el día que se lo anticipamos y que se lo dijimos. Estamos al borde del abismo y algunos siguen derecho. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 8 minutos para las 9 de la mañana. Diego. El 25 de abril de 1961 fue el día que Álvaro Alzogaray no llegó a pasar el invierno. El presidente Arturo Frondizi le pedía la renuncia. Durante el gobierno de Frondizi, tras la promoción de un modelo desarrollista de la economía, los factores de poder comenzaron a presionarlo por considerarlo de carácter populista. Frondizi cedió y el giro fue radical. Nombró a Álvaro Alzogaray al frente del Ministerio de Economía en reemplazo de Rogelio Frigerio. Con su famosa frase, hay que pasar el invierno, Alzogaray aplicó un ajuste. Orientó la política económica a promover las exportaciones, limitar el proceso de industrialización y liberalizar las restricciones impuestas a las importaciones, disminuyendo la capacidad expansiva de la industria nacional. Pero en 1961, Alzogaray presenta su renuncia que le había solicitada por Frondizi. Y en una reunión en la Cámara de Diputados anuncia a un periodista de Canal 7 su renuncia verbal y le adelanta que al día siguiente la va a comunicar por escrito al Ejecutivo y al Congreso. El daño ya estaba hecho. La labor de Álvaro Alzogaray en el Ministerio de Economía había socavado el piso a la economía del gobierno desarrollista de Arturo Frondizi. Cualquier semejanza con lo que nos sucede en la actualidad no es simple coincidencia. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Con las cosas que de verdad se sienten, yo te traigo la fe puesta en las manos y altos los ojos para ver el cielo. Con lágrimas muy viejas de otros santos. Vengo a decirte sigo, heredero de sombras y de abismos. Con lágrimas muy viejas, descamisado, vengo a decirte sigo. Vengo a decirte sigo, heredero de sombras y de abismos. Con lágrimas muy viejas, descamisado, vengo a decirte sigo. Vengo a decirte que seré soldado sin más armas que este gesto nuevo. Vengo a alinearme y a decirte sigo, compañero de la lucha y el cansancio. Descamisado soy cuando te nombro, es nuestro limpio nombre de soldado. Y dibujando un horizonte claro, descamisado, sí, descamisado. Vengo a decirte sigo, heredero de sombras y de abismo. Con lágrimas muy viejas, descamisado, vengo a decirte sigo. Lo último, Diego. Bueno, lo último, poquitas cosas nos quedaron hoy. Alfredo James Pacino nació en 1940 y cumple 79 años. Alfredo James Pacino no es otro que el actor de cine norteamericano, ítalo-norteamericano, Al Pacino. En 1925 nacía la señora Patricia Castel, excelente actriz que fue la que dirigía San Luis Cine hasta su muerte en la provincia de San Luis y falleció en el 2013. En 1920 nacía Delfor Amaranto Di Casolo, más conocido simplemente como Delfor, el autor de la revista Dislocada. Y la operaron ayer a la señora Adriana Salgueiro, actriz y modelo. Tuvo una caída por la calle, se rompió la cadera y le pusieron una prótesis en una operación que duró 50 minutos de titanio y cerámica, y ya en el día de hoy la van a obligar a levantarse para que comience a caminar por la tarde. Estas operaciones son así, enseguida te obligan a caminar porque la rehabilitación es muy larga y puede llegar a durar hasta casi 3 meses. ¿Lo Adrianita? Último en deportes. Y lo último, son varias cosas, ¿no? Lo dicho, usted decía el otro día cuando yo le comentaba la posibilidad de Maradona Huracán, bueno, esto está descartado. Los que suenan para llegar al Globito son Ricardo Zielinski, Miguel Russo, el exjugador de Huracán Carlos Zarano, que hoy dirige en las inferiores de Racing, y Gastón Esmerado. Lo otro es, preocupa la posibilidad de la continuidad en el tenis de Juan Martín del Potro por su problema en la rodilla. El deseo del presidente River, Rodolfo D'Onofrio, de hacer un estadio conjunto para que jueguen allí. También Boca... es una macana olímpica. Bueno. Eso lo dijo para distender la cosa en un programa de televisión en Colombia. Hicieron un escándalo de una cosa que lo dijo el pero lo más importante es el problema que tiene Guillermo Marconi en su sindicato, el SADRA. porque ya se le fueron 30 árbitros que no están de acuerdo con su conducción y están pidiendo la renuncia. Entre los más importantes están en Primera División Ernesto Usiga, Jorge Baliño, Pablo González, Mario Jarque y Nelson Leiva. En la B y Nacional y Federal A, Lucas Novelli, Luis Lobo Medina, Jonathan Correa, Gerardo Mendecedro, Carlos Córdoba, Mauro Ramos, Cristian Cernada, Santiago Asensi, Mariano Asensi, Rubén Bustos y Mauricio Flores, los que piden que Guillermo Marconi se vaya de la conducción del SADRA. Mañana a las 6. Economía, política, deportes, cultura, entretenimientos, azar. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Pluralidad. Todos los sábados, desde las 18 en Radio Belgrano, informarse es cosa seria. Vigencia. Periodismo sin ficción. Un programa de seguridad vial, automovilismo y actualidad. Vigencia, con la conducción de Hugo Palamara. Los sábados a las 18 por Radio Belgrano, AM650. Déjame olvidar la cobarde traición. ¿No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar? Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir